Comenzamos un nuevo trimestre del estudio de la lección de la escuela sabática y si terminamos el trimestre pasado con un invitado especial, pues comencemos este nuevo trimestre con una invitada muy, pero muy especial. Comencemos el estudio de la lección de la escuela sabática de un nuevo trimestre a partir de ahora mismo. Lección número 1, ¿qué ocurrió? Y el verso para memorizar dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis el capítulo 1, los versos 26 y 27. Nosotros terminamos, como les digo, la lección de la semana pasada, del último trimestre, la última lección del trimestre pasado con un invitado especial y pues no podíamos comenzar un nuevo trimestre así nomás, ¿no? Teníamos que traer una invitada aún más especial que el invitado de la última vez. Así que está con nosotros hoy día la señora, mi madre, la señora Sara, la que la llamamos cariñosamente de mamá. La madre, la doña Sara, aquí va a estar acompañando con nosotros aquí, que ya se está conectando un segundito más y ya estamos listos. Muy buenos días, señora Sara, ¿cómo está usted? Buenos días, mi hijo querido. Estamos bien aquí saludando a los oyentes y a los que ven de cerca y de lejos, intentando hablar nuestro bello idioma castellano. Que me suena la bastante bella lengua de Cervantes. me suena bastante raro hablar. Creo que es la primera vez que hablamos español usted y yo, ¿no? Creo que será la primera. Y ahorita mismo están en línea un sinfín de tus amigas, porque todas tus amigas son seguidoras del Ministerio de la Niña y el mío también. Siempre están preguntando. Así que por fin hoy día la señora Sara de Bullón aquí está conectada para estudiar la lección de escuela sabática. Vamos a hablar sobre la creación, pero antes de hablarmos sobre la creación, si usted que nos está mirando ahora ya fue a Brasil, a Brasilia, la capital de Brasil, seguramente cuando llegue allá lo van a llevar a conocer el Palacio del Gobierno, ¿no? la calle, la Avenida de los Ministerios, la Catedral de Brasilia, que es una de las iglesias más hermosas del mundo, y un sinfín de cosas que son famosas en Brasilia, en la capital de Brasil. Pero hay una cosa que es sumamente famosa en Brasil, y se lo digo con mucho orgullo, con mucha alegría, que es la clase de escuela sabática de la señora Sara de Bullón en la iglesia central de Brasilia, que desde que soy muchachito, usted ya era maestra de esa clase. Y esa clase dio vida a un sinfín de clases. Estamos comenzando un nuevo trimestre. Y quisiera pedirle, antes de estudiarnos la lección, ¿qué consejo le podríamos dar a los maestros? Hay muchos maestros y maestras mirando este estudio ahora mismo. ¿Qué es, en su opinión, en su experiencia como maestra de una clase de escuela sabática, que ya lleva tantos años, qué es lo vital para un maestro de escuela sabática, para que él cumpla su misión de maestro o de maestra? Buenos días. Lo importante es tener una relación real con Dios. Esa relación es amparada por el estudio de su palabra, por la lección preparada, por las súplicas en oración que hacemos. Mas sobre todo es con nuestra relación con Dios que nos va a ayudar a juntar nuestros alumnos. Soy profesora de la clase número 1, en número, no en calidad, en número. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces tengo la clase número uno, que es por excelencia un semillero para líderes de la iglesia. Tengo la alegría de decir que de mi clase han salido muchos líderes de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque yo delego responsabilidades y suplico al Señor cada día cuando me levanto para pasar la lección, cuando me toca, porque la grande mayoría de las veces son los propios alumnos que pasan la lección. Y eso es un desafío, es un desafío. ¿Por qué? Atendías que la clase presenta la escuela sabática, tiene sábado que uno presente el número especial o la carta misionera. Tenemos que estar en actividad, más eso, primeramente es nuestra relación con Dios. Eso no es juego, eso no es teoría, tiene que ser una realidad. Y una cosa que yo siempre tengo cuidado es prestar atención: ¿quién nos está visitando en la clase? Preguntarle de dónde viene, a dónde va. Usted va a encontrar con un sinfín. Brasilia es famosa porque aquí tenemos un hospital que se llama Sara Kubitschek, que es un hospital así prestigioso, prestigiado mundialmente, y viene mucha gente para se tratar ahí, y a veces no tiene dónde comer, dónde dormir. Como profesores tenemos que estar atentos para la necesidad de las personas que visitan nuestra clase. Y te invito, cuando vengas en Brasilia, ve a la iglesia central y procura la clase número uno. Así es, así es. Y si usted se porta bien, es posible que termine almorzando en la casa de la señora Sara si terminó la pandemia, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, usted que nos está acompañando, le voy a dejar una pregunta ahí en los comentarios. Porque mucha gente, cuando yo estoy aquí en el canal ya algún tiempo, me dice: pastor, ¿cómo usted se parece a su papá? Ahora que usted está mirando a mi mamá, por favor, en los comentarios diga: ¿con quién piensa usted que me parezco más yo? ¿A mi padre o a mi madre? ¿Está bien? Quiero ver en los comentarios las respuestas para eso. Pero señora Sara, vamos a hablar sobre la creación. Quizás para comenzar la lección, ¿qué es lo que más le llama la atención en el relato de la creación? ¿Qué es lo que le impacta más en la cuestión de la creación? Que el Señor me creó a su imagen y semejanza. Que Él tuvo amor abundante para la raza humana. Como representante de Él en esa tierra, soy agradecida a Él. Porque nos hizo su imagen y semejanza. ¿Cómo es confortante en estos momentos terribles saber que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? No venimos de un caldito, no venimos de un animalito, salimos de la mano de un creador que se preocupa por ti, que te cuida, que te llama, que vigila tu día a día, mismo que tú no quieras. Entonces, con el relato de la creación, yo tengo la seguridad de que el Señor tiene un plan en mi vida, que yo vengo de sus manos y con su gracia volveré a tener un hogar como era el Edén al inicio. Sí, que con su gracia podamos, alcanzar eso un día. Muy bien, muy bien. A mí me encanta la cuestión de la creación y el hecho de que somos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Eso es definitivamente es algo impactante. Para que podamos tener un mejor estudio, vamos a seguir como siempre, día por día. Vamos a avanzar de frente a la lección del día domingo porque hay mucha cosa interesante para estudiar. En la lección del domingo, nosotros vamos a hablar un poquito sobre la creación y nos vamos a dar cuenta de una cosa. Es imposible entender la creación sin fe. Estos días, Julia y Laura, estamos sentados haciendo el culto y me preguntan: papá, ¿cómo puedo probarle a alguien de que la creación y no la evolución? Yo les digo: hijita, es imposible probar eso. Tenemos que aceptarlo por fe, ¿cierto? Tenemos que entender todo eso por fe. Ahora, hay cosas en la creación que definitivamente nos llaman la atención, que la evolución no tiene respuesta. De todas estas cosas de la creación, ¿qué es a usted que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le asombra, ¿no? El salmista habla del asombro de la creación. A usted, señora Sara, ¿qué es lo que más le asombra en la creación de Dios? Que el Señor nos dio capacidad al crearnos, la capacidad de elección, de decidir. Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. ¿Con cuánta facilidad pensamos que nosotros somos alguna cosa? Más el salmista nos ayuda a reconocer que Él nos hizo, y no nosotros. Eso es la gran, la misericordia del amor de Dios, que Él nos hizo a su imagen y semejanza, mas nos dio la opción de elegir, de decidir. Yo decido si acredito, yo decido si soy feliz, yo decido si quiero quedarme triste, reclamar de la vida, yo decido. Y eso es un presente, un regalo que el Señor nos ha dado al crearnos. Y el salmista lo enfatiza muy bien. Y yo te invito a que leas la historia de la creación. Yo no me canso, yo no consigo predicar sin comenzar por la creación. Porque nosotros tenemos que saber de dónde venimos, a dónde vamos y qué queremos. Porque si no sabemos eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Solamente para calentar banco, para criticar? Si estamos felices, si tenemos una relación con Dios, si reconocemos su supremacía, nuestra vida va a ser diferente. A pesar de los desafíos que estamos enfrentando, a pesar de las tristezas que tenemos que llorar, mas también tenemos ganas de sonreír con su gracia. Me impacta que el Señor me dio esa libertad. Y eso es algo que definitivamente nos llama la atención. O usted que nos está mirando, la invitación que le dejamos es, use bien esa libertad, porque esa es una belleza, tener esa capacidad de tomar decisiones. Vamos a la lección del día lunes, porque en la lección del día lunes tenemos bastante cosas que entender. Lección del día lunes, a imagen del Creador. Esa es una de los grandes honores que se le dio a la raza humana. Somos creados a la imagen de Dios y creados iguales. La lección incluso habla de la igualdad que existe entre hombre y mujer en la creación. No hay uno superior al otro. No hay uno que manda en el otro. Pero demuestra, ¿no?, la belleza de sermos creados a la imagen de Dios. Yo tengo dos preguntas aquí para usted, señora Sara. La primera es la siguiente. ¿Qué significa? Es la pregunta número uno de la lección. ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su imagen para usted? ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Significa, para mí, es un significado especial. Porque me parezco al Creador, me ha hecho a su imagen y semejanza. Y eso me conlleva a una responsabilidad. Tengo que mostrar con mi vida que soy a imagen y semejanza de Dios, a pesar de los pesares. Cuando nosotros tenemos conciencia de que somos obra de sus manos, caminamos para el entendimiento, para que nos podamos acoger, bendecir, sonreír. Nuestra vida va a depender de eso. ¿Por qué? Porque si somos semejantes a Dios, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué nos sonreímos más? Nos decimos cristianos y no sonreímos. Ya vieron cristianos emburrados, como decimos aquí en Brasil, de mal con la vida. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que somos a imagen y semejanza de Dios. Y al olvidarnos de eso, nos olvidamos de la responsabilidad que eso conlleva, que es reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Eso nos va a dar un vislumbre de nuestro objetivo en esta tierra. No podemos huir de eso. Es un privilegio. Para mí significa una dádiva que el Señor nos da para que seamos a imagen y semejanza de Él, gracias a su misericordia. Porque si no, nos pareceríamos a un papagayo, a un renacuajo, a cualquier cosa. No, somos imagen y hechura de nuestro Dios. Que nuestra alabanza, nuestros cánticos, nuestra gratitud sea para Él. ¿Cuál es el otro animal, además del perico que dijo usted ahí? Renacuajo. Es el sapito chiquito. Ok. Ahora, ya girinos, que mencionó, en portugués. El girino. Ahora, ya que mencionó animales, hay diferencias gigantescas, ¿no? Entre el ser humano como creación, la obra prima de la creación, y los demás en la creación, seres animados o inanimados, ¿no? ¿Qué es lo que le llama más la atención entre esas? ¿Qué diferencia destacaría usted que le gusta tener, ¿no? ¿Qué diferencias son importantes para usted de lo que somos nosotros creados por Dios en relación, por ejemplo, a los animales? Nos da la libertad, el libre albedrío. Uh-huh. Nos da el derecho de escoger. Es el derecho que Adán y Eva tuvieron. Es el derecho que tú y yo tenemos y que lo vamos a usar para el bien o para el mal. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de razonar, ¿cómo se dice? Sabiduría. Hay una palabra que ahorita se me fue. Más, nos da el derecho de decidir. Es un privilegio. Cosa que los animales no tienen. Los animales solo tienen instinto. Más en su instinto, el Señor, por ejemplo, el Señor les ha dado el instinto para protegerlos. No tienen ley de Dios, más tienen su instinto. Ponle a un caballo a fumar. Él no acepta. Dale a un caballo alcohol. No toma. Más dale al hombre, él experimenta, se acaba, se destruye. Eso es la libertad que el Señor nos ha dado. Para Adán y Eva estaba la prueba de la obediencia. Para nosotros está en saber usar de esa libertad que el Señor nos dio. El libre albedrío. El conocimiento, la sabiduría que el Señor pone, el decidir. Eso nos diferencia de los animales. Así hay es. Animales más inteligentes que nosotros, diríamos, ¿no? Más, vamos a, porque en Isaías hemos leído que Dios dice al pueblo, son más, el burro sabe su dueño, el perro sabe su dueño. Y tú no sabes, mas no queremos saber, es más cómodo. Por eso, el mayor regalo que el Señor nos da es nuestro derecho de decidir. Así es, que el Señor nos ayude a usar bien ese privilegio. La lección del día martes va a hablar sobre Dios y la humanidad juntos. Uno de los grandes puntos de la lección es mostrar cómo desde la creación la Biblia enseña sobre la gracia. La creación es una de las más grandes demostraciones de gracia, porque pues el ser humano no se merece nada de eso. El ser humano no hizo nada para recibir nada de eso. El ser humano no tenía que pagar a vuelta de tener lo que Dios le ha dado a él, pero aún así lo tuvo. Es exactamente como la salvación y como todo lo demás que Dios nos da. Y esa gracia nos lleva, la intención de Dios por detrás de todo eso, podemos decirlo así, es establecer una relación con sus hijos, ¿no? Cristo, cuando creó a los seres, al ser humano, es establecer una relación con él. Y ahí, señora Sara, y esa es la pregunta que está para el día martes, ¿qué? Porque mucha gente confunde relación con Dios con ir a la iglesia, o cantar, o orar, o leer la Biblia. La relación con Dios es mucho más que eso. Y la pregunta es esa. ¿Qué, además de ir a la iglesia y hacer lo de siempre, qué es relación con Dios, además de todo eso? La relación con Dios va mucho más allá de ir a la iglesia. Imagina, ahora no estamos yendo. Entonces se acabó nuestra relación con Dios. Además de tener nuestra relación con Dios, eso nos va a capacitar para tener una relación con nuestros semejantes. Incluye eso, marido, mujer, hijos y más allegados, parientes. Si solamente vamos a la iglesia, cantamos y oramos, no tenemos una relación, tenemos una costumbre. Una relación es un continuo vivir agarrados de la mano del Padre. El ir a la iglesia me va a ayudar. Esta tarde yo hablaba con una amiga. La emoción que ella sintió al volver a la iglesia después de un año, al levantarse para cantar, oír a los hermanos cantar, es una cosa que llena nuestra vida, mas no es la única. Ahora, si yo voy solamente a la iglesia, salgo de la iglesia y voy a la casa y vivo, eso para mí no es relación. Yo soy profesora de escuela sabática en la iglesia de Brasilia. Mi clase es la número uno, no por calidad, es por numeración, porque tenemos como 15 clases. Entonces, estoy ya en la primera banca del lado izquierdo. ¿A dónde va? ¿Yo soy profesora, solo voy a la iglesia? ¡No! Yo tengo que tener una relación con Dios. Esa relación me va a ayudar a tener una relación con mi prójimo, que ahí está la humanidad. Esa humanidad, esos prójimos, no siempre son simpáticos para con nosotros. Y cómo es difícil. Ah, no voy a la iglesia porque ese no me miró, no me vio. No, a mí me acontece, porque yo tengo como esposo un hombre público, que todo mundo lo conoce, y cuando yo estoy sola, la persona no me dice nada, no significa, no me saluda, mas yo le saludo. ¿Por qué? Porque preciso. Ahora, si estoy al lado de mi esposo, wow, es diferente. Ama a la persona que no te es simpática. Ama a la persona que te critica. Ama a la las personas que critican, las personas que no están con cara cerrada, de pocos amigos, no están felices. Su relacionamiento con Jesús no está. Cuando estamos en una relación con el Señor, vamos a sonreír para nuestro vecino, para nuestro semejante, para la persona que no gustamos, porque hay gente que nosotros no gustamos, hermanos y amigos. Pues tenemos que ser gentiles. ¿Cómo trataría Jesús? No estamos Dios y la humanidad. Necesitamos ejercer esa influencia positiva que el Señor nos ha dado, la capacidad de elegir ser bendición. Me encanta la orden que el Señor le da a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Le dice a Abraham, te voy a bendecir, vas a hacer esto, todo esto, vas a ser rico, vas a tener todo. Coma, mas sé una bendición. Así es. Eso es lo que quiere decir Dios y la humanidad juntos. Sé bendición. Nunca pede tropiezo para alguien. Bendice, sonríe, ayuda, impórtate, oye. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo aquello junto que dice nuestra lección, juntos Dios y la humanidad. ¿Quién mejor que nosotros, que salimos de sus manos, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos dio el privilegio de decidir, vamos a amarnos, vamos a respetarnos unos a otros y veremos que la vida es más fácil, la vida es bonita, con sus nuances, con sus trazos de desafíos. Sé victorioso hoy, sonríe para aquella persona que no te gusta. Devuélvele una sonrisa a una cara cerrada. Y cuando sonríes, estás juntando Dios y el mundo. No es tan simple así. No es fácil, mas no es imposible. Te desafío hoy a esto. Así es. No es fácil, pero nadie dijo que sería fácil, ¿no es cierto? Nadie dijo que sería fácil. Muy bien, avancemos. Queremos entrar ya a la lección del día miércoles. Lección del día miércoles en el árbol, y hay tres puntos que destacar, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal quizás sea una de las cosas más sencillas y más complicadas al mismo tiempo. Un árbol y una mala decisión trajeron al ser humano tanto dolor de cabeza y tanto problema, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ver en el árbol. Por ejemplo, el árbol, más que todo, es una señal de lealtad y fe a Dios. Para eso estuvo, para ayudar al ser humano a aprender a ser leal, a confiar en Dios y a depender de Dios. Que quizás sea la gran lección que nosotros todavía necesitamos aprender. Y aquí, señora Sara, es lo que yo quisiera preguntarle. Porque nosotros no tenemos el árbol entre nosotros hoy día. Ese árbol, pues ya según se fue al cielo, ¿no? El jardín del Edén se lo llevaron al cielo. Pero nosotros tenemos, aunque no tenemos el árbol, tenemos árboles en nuestra vida. Y la pregunta es esta: ¿qué significa el árbol del jardín del Edén en nuestra vida en el año 2021? ¿Qué significa ese árbol y cómo podemos lidiar con eso? Ese árbol significa esperanza, porque nosotros no solamente tenemos un árbol, tenemos un arboredo, tenemos un bosque en nuestra alma. ¿Cómo sería bueno que podamos identificar los árboles? En esa oportunidad, Eva rodeó el árbol, rodeó. Me imagino yo haría eso. Generalmente tú piensas lo que haces, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado al juzgar a nuestro semejante. Rodeó, tocó, vio. Que yo saco eso de mí cuando yo camino, voy mirando la plantita, toco la hoja, la florecita, y veo la mano del Señor en cada cosa. El árbol en el jardín del Edén me da esperanza, porque ese árbol del jardín del Edén está en el libro de Apocalipsis, que da, dice, fruto para vida eterna, que sus hojas van a sanar a los enfermos. Ahora, para llegar hasta allá, tenemos que acreditar que el Señor puede hacer de nosotros árboles fructíferas para vida eterna. No árboles de tentación. Adán y Eva no pasaron esa prueba de lealtad, de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere ser más que Dios. Ya vimos eso en el Salmos, ¿no? En el Salmos de... En el Salmo 100. Nosotros fuimos creados por Dios, somos hechura de sus manos, no nosotros mismos. Entonces, cuando hay un árbol en nuestra vida, que ese árbol sea para bendecir. Cuando hay un accidente de tránsito y el hombre o la mujer están borrachos, ¿dónde para? Choca en un árbol. Se ven que el árbol es problema. Si no estaría el árbol, nos chocaba. ¿No es así? Más, tenemos que aprender nosotros, como el árbol, a tener raíces firmes. Que nuestra raíz se alimente de la palabra de Dios. Que el agua del Espíritu Santo haga su trabajo y que nos permita florecer para la vida eterna. Adán y Eva cayeron. Mas también ese árbol me da esperanza. Nosotros lo encontramos en Apocalipsis. Sería bueno leerlo. Y más que todo, ¿qué fruto llevamos? ¿Qué fruto llevamos? Debemos ser árboles para frutos de vida eterna. Esta semana yo fui al supermercado y encontré granadilla. Que hay bastante en Perú. Cuando yo voy en Perú, solo como granadilla y plátano de la isla. Que no hay en otro lugar. Más solo compré 4 granadillitos porque es carísimo. Y traje para mi esposo, para que él disfrute. Y yo pensé, ay, va a estar delicioso. Y mi esposo dice, no está tan rico como en nuestro país. Más el hecho de tener la idea, de tener la fruta de nuestro país, me hace tener esperanza en que un día voy a florecer, voy a dar un fruto para vida eterna mejor que la granadilla. Plantemos árboles en nuestra vida. Yo tenía un jardín muy bonito cuando mis hijos eran pequeños. Y cuando ellos comenzaron a ir al internado, yo regaba mis flores y lloraba junto. Regaba con agua y con lágrimas. Y mis mandarinas, mis naranjas, mis limones eran los mejores. Ahora en aquella casa que viví no tengo todas esas frutas, porque hay que cuidar. Mas lo que quiero decirte es que el árbol que tú plantas, él tiene que dar frutos para vida eterna. ¿Qué clase de árbol eres? Eres un árbol frondoso. Eres un árbol que da sombra. Eres un árbol que alimenta. Este árbol era un árbol simple del bien y del mal. Era un árbol que simbolizaba fe, confianza, dependencia de Dios. Tú y yo tenemos árboles. ¿Qué árbol es él? ¿Qué árbol eres tú? Yo gusto mucho de jabuticaba. No sé si en Perú tiene. No sé si en México, en esos países centroamericanos, yo no vi. Solo tiene Brasil. Más es delicioso. Y yo sueño que mi jabuticaba dé frutos. Tengo una jabuticaba en el séptimo piso, vivo en el séptimo andar. Tengo una jabuticaba y tengo una planta de naranja lima. Ya coseché 4 naranjitas, hice la mayor fiesta. Mas sabía que iba a dar naranjas. Te desafío a preguntarte, ¿qué árbol eres? ¿Eres árbol de alegría? ¿Eres árbol que da frutos para las personas, para el mundo? ¿O eres un árbol espiñenta? Nadie se acerca a ti. Así es. Que el Señor nos ayude a ser árboles fructíferas del bien. Siempre, siempre del bien. Lección del día jueves, el fin de la relación. la creación termina con una nota triste, ¿no? De que, pues, por fin el pecado entró al planeta Tierra, manchó la raza humana, trajo tanto dolor, tanta tristeza. Y una de las cosas que la lección presenta es cómo la comunión, la relación de Dios, de Cristo con Adán y Eva, era cara a cara, era personal, ¿no? Era estar juntos, todos los días venía a dialogar, a hablar, me imagino que a discipularlos, a orientarlos, ¿no? A sacar las dudas de toda la novedad que ellos estaban viviendo. Y con la entrada de pecado, lo que más sufrió fue esa relación entre el Dios y el ser humano. Y desde el comienzo, desde la entrada del pecado, el ser humano se aleja y se aleja y se aleja de Dios. Ahora, el pecado trajo, pues, un sinfín de dolores, problemas. Y me imagino cuántos de ustedes que están mirando ahora han sufrido con el pecado, en especial ahora en la pandemia, cuánta gente perdió gente querida. ¿Cuánta gente manda mensajes pidiendo oración por familiares que están hospitalizados? Pero yo, usted que me está acompañando, ya se dio cuenta que llamo a mi madre de señora Sara, porque yo no la llamo de mamá en español. Nosotros fuimos creados en Brasil, entonces yo siempre le digo mãe, pero como no quiero respetar el idioma, pues le estoy llamando señora Sara porque me sale más fácil en español. Y de paso, cuando estamos de bromeando entre nosotros en la casa, siempre la llamamos la señora Sara. Así que no se sienta mal. Yo sé que alguien ya seguramente va a comentar, pastor, pero ¿por qué no le llamas a su mamá de mamá? Es que llamamos de mãe en portugués. Pero, señora Sara, la pregunta es esta. De todos los efectos dañinos y dolorosos que el pecado trajo a la humanidad, a usted, Sara de Bouillon, ¿qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que más lastima a usted de los efectos del pecado? El que se haya quebrado esa relación. Es una rotura. Es como quebrar un vaso de vidrio. No tiene concierto. Más en Génesis 3:15 da la profecía mesiánica que nos trae esperanza, que esa rotura será rehecha, será curada para siempre. Y eso me da esperanza. Eso alegra mi día a día. Hace un año y medio casi que mi esposo y yo no viajamos, no podemos salir. Aquí en Brasil estamos en lockdown. Estamos quedando locodón. ¿Eh? Más salimos solo al supermercado. ¿Producto del pecado? Sí. Cada día estamos oyendo las noticias que el virus está transfigurando. Hoy mi esposo decía que es igual el pecado. Igual. Es una cosa, otra le da otro a esto. Más lo que más me duele es que Adán y Eva quebróse con ellos ese relacionamiento cara a cara con Dios. Cuando conversas con una persona cara a cara, le miras a los ojos. Me acuerdo que cuando los niños eran pequeños y yo pedía que se pidan perdón después de pelearse. Decía, pídele perdón a tu hermano. Y el otro se volteaba así y decía, perdóname. Yo le decía, mírale a los ojos y sonríele, pídele perdón. Esos eran mis hermanos. Yo nunca hice eso. Serán mis hermanos. Está bien, no he dicho el nombre. Ahí tú miras eso, mirar al rostro. Cuando tú gustas de una persona, le miras, estás a su lado. Y eso se quebró para nunca más en esta tierra. Mas el Señor nos da esperanza. Cuando Él da en Génesis 3:15, que es la profecía mesiánica, que nos da esperanza, que el enemigo será vencido, que no, seremos restaurados y que esa semejanza y esa imagen será restaurada. Nosotros tenemos el privilegio de vivir una vida que lleve cada día alegría semejante. Especialmente en estos días de pandemia, en estos días de que nos estamos mirando, dice doña Sara, no aguanto más mirar la cara de mi esposo. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no miras las cosas? Yo siempre digo así, cuando estoy triste o cuando no quería oír lo que me dijeron. Digo, ¿más por qué rayos yo me casé con este compadre? ¿Qué me gustaba? ¿Qué me conquistó? Entonces pienso y digo, bueno, voy a relevar. Más, eso solamente lo hacemos con la gracia de Dios. Así porque si no, en la pandemia nos matamos y estamos sobreviviendo. Más lo que, enfatizando tu pregunta, es esa quebrada de intimidad visual. Intimidad visual. Tenemos una intimidad con el Señor. Mas cómo será bonito cuando sea restaurado mirar cara a cara. Espero verle cuando venga en gloria y luz, dice el himno. Que el Señor nos ayude para que podamos encajarnos con Dios, agarrarnos de su mano poderosa. Estamos limitados, no tenemos lo que queremos. Vamos a preocuparnos con las personas que están a nuestro lado. Nosotros no nos está sobrando dinero, mas mi esposo y yo nos propusimos que no va a faltar a cestas básicas que nosotros damos. ¿Alguien va a esperar? Yo telefono a ASA de mi iglesia, asistencia social, y le digo, estoy llevando unas cestas básicas. Ahí la señora después me llama y dice, doña Sara, gracias, ya fueron las cestas. Hay gente necesitada, hermanos. Hay gente necesitada, nosotros no tenemos noción. Mas ejerzamos. Ya está roto el relacionamiento con Dios de nuestros primeros padres, mas nosotros podemos realzar esa relación. Y el Señor nos va a ayudar a caminar a su lado. Él va a oír nuestras oraciones. Él va a responder de acuerdo a su santa voluntad y lo que es mejor para ti. No desanimes, no reclames. Mira la vida positivamente. Ve con alegría. Y vas a ver que vas a sonreír con más frecuencia. Así es. Avancemos para el último día del estudio de la lección de Escuela Sabática. Llegamos al último día del estudio de la lección de la Escuela Sabática. Quisiera, antes de avanzar, agradecer a mi mamá que aquí está con nosotros. Tan amablemente aceptó la invitación. Usted no tiene idea de cuántas veces ya la invité para que venga y todas las veces me dice, no. Pero de esta vez le dije que si no viene, pues se quedará sin ver las nietas. Así que ahora vino sí o sí. Y es muy bueno tener su participación. Si usted quiere que mi madre vuelva aquí a la estudio de la lección, pues deje los comentarios ahí, escriba, haga su petición para que la señora Sara, pues, se convenza de que la gente quiere escucharla a ella también. Al terminar el estudio de esta semana, había tanta más cosa para estudiar y no nos da el tiempo, ya estamos avanzando, estas lecciones son más largas, pues porque tenemos compañía especial. Pero ¿qué punto quisiera usted destacar de quizás de los puntos que no mencionamos, ¿no? ¿Qué punto le llamó la atención que usted quisiera destacar para terminar aquí el estudio de la lección? Es la pregunta que Dios hace a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosa crees que eres tú? ¿Dónde estás? Y es para nosotros hacernos esta pregunta. Porque, queridos amigos y hermanos, nosotros somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos lo que conversamos, somos lo que oímos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Es verdad que se ha roto la relación de nuestros primeros padres. Es verdad que el pecado inundó este mundo. Es verdad que tenemos enemigos. Todo eso es verdad. ¿Mas dónde yo estoy? ¿Qué estoy haciendo para que imagen y semejanza de Dios se manifieste en mi vida? ¿Me importo con mi semejante? ¿Me importo con su sufrimiento? No es solamente mandar un WhatsApp, una cosita. No, seamos más personales. Liguemos. Mandemos lo que tú piensas, no lo que el otro dice. Ahora, importemos en su necesidad. Oigamos. A la gente quiere hablar. Prestemos atención. Y cuando conversen con nosotros, hermanos, no comentemos. Así es. Y a mí me gusta visitar. Mi clase de escuela sabática es grande. Yo he llegado a tener 60 alumnos. Uf. Yo visito, sé el nombre de cada uno de ellos. Más entonces las personas piensan que yo debo visitar todo mundo. Hay aquellas personas que no están de bien en la vida. Y dice, señor Bullón, tengo un hombre para usted visitar. Yo pues no soy un ángel, hermanos, no soy. A veces me sale mi indio peruano. Ahí yo me volteo y le digo, ¿por qué usted no va? Ah, más a usted le gusta. A usted también le puede gustar. Es solo ejercitar. O si no, dicen así para mí. ¿Usted fue al hospital a visitar fulano tal? Sí, señor, fui a visitar. ¿Qué el té? No sé. Más usted no fue. Yo fui. Si usted quiere, va y pregunte. Nosotros precisamos guardar lo que nos confían. ¿Dónde estamos? ¿De qué lado? Yo en el comentario en portugués dije, tenemos que ser, me encanta Génesis capítulo 12, el versículo donde dice los primeros versos ahí, sé tú una bendición. Porque el Señor le ofrece a Abraham todas las grandezas que le podía ofrecer. Que su generación sería infinita, que no llega hasta nosotros. Todo le ofrece, mas le da un cometido. Sé bendición. Así es. ¿Dónde estás tú? ¿Eres bendición para los que están en tu casa, para los que te rodean? ¿Las personas saben quién eres? Es una responsabilidad. Es un desafío. Mas puedes hacerlo. Yo vivo en un edificio de 16 pisos. Vivo en el séptimo andar. Las personas me conocen, no porque soy mejor que ellas, porque cuando he estado en necesidad, he ido a verlas. Cuando se les ha muerto a alguien, he ido al cementerio. ¿Me está sobrando el tiempo? No, tú haces tu tiempo. Así es. Entonces no hay disculpa. ¿Dónde estás? No te escondas detrás del árbol. Sé bendición. Yo te desafío, querido profesor, querido alumno, sé bendición. Cuando eres bendición, las bendiciones sobreabundan. Tendrás momentos de tristeza. Ellos existen. Mas si eres bendición, el Señor te levanta. Y esta lección de esta semana que dice, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Tenemos que tener bien presente la alianza que el Señor nos da. ¿Cuál es esa alianza? Sé útil, sirve. ¿Dónde estás? ¿Puedo Así contar es. Contigo? Así ¿Puedo dejarte? ¿Puedo darte responsabilidad? Que podamos usar esa imagen y semejanza, ese dominio, esa del poder de decisión que tenemos y sobre todo nuestra dependencia de Dios. Él va a hacer de ti y de mí hombres y mujeres de bendición. Que así es. Podamos ser árboles, como está en Apocalipsis, que dan fruto, que sus hojas son para sanación de las naciones, para cura de las naciones, mas sobre todo, que el fruto que demos sea para bendición y para la vida eterna. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, señora Sara. Es siempre un gusto tenerla aquí participando con nosotros aquí. Usted en los comentarios deje sus mensajes para la señora Sara para que ella se convenza de que debe venir a visitarnos más veces aquí en el canal. ¿Está bien? Gracias por su participación. De verdad, aprecio mucho su tiempo. Gracias por hacer el tiempo de estar aquí. Y gracias por todo lo que hace por nosotros ahí desde Brasil. Y muy pronto, si la pandemia nos permite y si Dios nos da la bendición, muy pronto estaremos juntos ahí en Brasil para disfrutar de un tiempo juntos ahí de vacaciones. Cuanto a usted que está conectado con nosotros, gracias por su participación. Es siempre muy bueno tenerlo a usted aquí. Si llegó hasta aquí, por favor, considere suscribirse a nuestro canal, marcar que le gustó el video. Si no le gustó, pues marque igual. Y si es tan amable, por favor, suscríbase a los medios sociales. Señora Sara, muchas gracias. Dios la bendiga a usted ahí. Saludo al don Alejandro. Gracias, hijo. Bendiciones para ti y para todos ustedes. Vale, May. Gracias, May. A ustedes, que se cuiden mucho. Nos vemos para el próximo video. Chao.